Fomento ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos, necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine, que tenga noticias, pero sobre todo locales, noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle, que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Comando de demolición. ¡Actívese! Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición, miércoles primero de febrero. Hoy se pasó ya enero. Entramos directo a febrero. Muy buenos días, José Piolucci, compa de piso de aire de vida. Bienvenida. Hola, Carito, buen día. Muchas gracias, bienvenides para todos. Acá estamos preparando el matecito. ¿Qué hojitas le estamos poniendo? ¿Qué yuyitos? Cedrón, poleo, burro, quizás alguna menta por ahí perdida y una mezcla de una yerba, las tunas, que me encanta. ¡Ay, qué bien! Bueno, así vamos arrancando entonces. Buen día. Buen día, Pau. Buen día, Pauli. Buen día a toda la audiencia que ya está conectada, que ya viene escuchando Radio Comunitaria El Brote. Esto es Comando Demolición y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en este miércoles socioambiental. ¿Se viene la lluvia? ¿Se viene? ¿Se siente ahí que pasó el solcito, calentó? Está viniendo. Y de pronto se está viniendo la agüita. ¡Ay, qué placer no regar hace cuánto tiempo! Los zapallos, las plantas que crecen de a centímetros. Increíble cómo para otra. Han crecido las plantas, cómo ha crecido el pasto también, así que toda la gente cortando, cortando ¿cómo pasto. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? Yo corto y después lo reutilizo, lo uso para mulch de todas mis macetas, de los canteros que tengo y bueno. Yo ahí todavía no corté el pasto desde que me fui a vivir ahí, hace casi 2 años. ¡Wow! Sí, me encanta cuando hay una lluvia así intensa, al otro día estoy culo para arriba sacando por ahí el pata de gallo o el sorgo alepo, que es el que crece como en exceso y tapa el resto, pero dejo un poco. Tengo todos los bordes así con todo lo nativo que crece y ahí empieza. Bueno, de hecho, más de la mitad de los yuyos que tengo en el patio ni sé los nombres, pero es increíble. Y ahora cuando empiezan a tirar florcita, bueno, la verbenita empieza a hacerse alta, que yo siempre pensé que era rastrera, porque la ves en la calle así bajita. Mirá. La hierba meona descubrí en el patio, que no la conocía. La hierba del sapo, como bueno, un montón de plantitas que había escuchado, que conocía en tintura madre, por ejemplo, o de así esas mujeres yuyeras que sigo en las redes. Y de pronto empiezan a aparecer ahí, pues es una locura, es una locura. Y bueno, y además que a mí me encanta salir después de la lluvia. Y así, ¿no? Como arrancó. Digamos, no quiero decir la palabra desmalezar, porque suena como que hay una maleza que hay que quitar, pero sí como ralear un poquito, ¿no? Y bueno, es una maravilla. Y bueno, y la verdad es que está buenísimo no necesitar cortar el pasto. Pero si eso que arranco lo vuelvo a poner también como mantillo. O al compost, que es puro nitrógeno, ¿no? De una. Qué lindo escucharte en este miércoles socioambiental. Nos imaginamos tu casa, tu patio y toda la biodiversidad y las plantitas y las florcitas y todos los colores y toda la vida y toda la medicina y toda la salud, ¿no? También ahí presente. Creciendo por doquier. Por todos lados. Sí. Bueno, hablando de salir y crecer, está saliendo un poquito el sol. Te damos la bienvenida entonces. Si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, podés hacerlo al WhatsApp 3546-532523. Podés seguirnos por las redes sociales. Vamos por el Instagram, @comando.demolición. No te olvides de dar una vuelta por el YouTube de Comando Demolición. También por el YouTube de Radio Comunitaria El Brote, dale suscribir ahí, hace clic en la campanita y sumate a la comunidad de Comando Demolición y de la radio. Escuchadnos también por nuestra web a través de elbrote.org, ahí también podés acceder a todo el contenido de la radio comunitaria. Y, ¿qué más? Creo que dijimos todos. Ah, no, el cafecito. Sí, somos un proyecto autogestivo que buscamos informar, difundir y, bueno, colaborar, ¿no? Desde los micrófonos a otros mundos posibles. Somos parte de otros mundos posibles. Entonces, también queremos que seas parte de esta comunidad. Sumándote con un cafecito, podés entrar y hacer tu donación de cafecito al cafecito.app/comandodemolición. De una cosita más, los datos útiles, los datos importantes, los teléfonos importantes, si te querés comunicar al dispensario por cualquier duda o consulta que tengas, hacelo al WhatsApp 3546-437140. Acércate con barbijo si vas al dispen, no te olvides de eso. Y si querés conocer cuál es la propuesta turística que tenemos en Villa Ciudad Parque, date una vuelta por la oficina de turismo o si no, podés comunicarte al 3546-456170 para averiguar sobre paseos y actividades y anotarse. ¿Sabes bueno. qué? Me mata. Te escucho a vos ¿Qué? Y miro un poquito para el costado y está el flaco Spinetta así con la cabecita inclinada como... Hola. Un amor, una ternura. Me encanta que esté el flaco en el piso ahí en una fotito. Todas pegada. Las presencias que tenemos en la radio. Es muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso. Trabajar así. Bueno, seguimos con el calendario maya. ¿Puede ser? Dale, hoy día tormenta, cristal azul. A pasitos de terminar el solkin. Nos decías que es un día portal. Mañana va a ser el día portal que termina y pasado mañana que vuelve a iniciar. Así que, pero bueno, es un día tormenta. Bien, así tormenta que hoy tiene que llover. Y hablando de eso, ¿tenemos el clima? Tenemos el clima. Bueno, aquí va a llover cerca de las 2 de la tarde. En realidad, el clima dice que acá está lloviendo. Qué rico mate. Está bueno. Gracias. Sí. Bueno, están pronosticados casi 20 milímetros para el día de hoy. Puede ser un poquitín más. Estaba pronosticada una lluvia para la madrugada que se fue corriendo. A veces sucede acá que llueve muy cerquita, cambia un poquito, refresca el clima y no llueve nada. Pero bueno, viene lloviendo lindo, así como suavecito. Todavía no hubo un diluvio enorme que haga crecer el río con todo. El otro día, la semana pasada, fui muy tempranito ahí a correr al río y estaba toda la pasarela cubierta de agua, hiper, así se notaba que había crecido la madrugada y estaba todo tapado. Pero bueno, todavía hay como mucha materia, como mucha microbiología en la arena. Alguitas. Sí, más que hay como hojas, las hojitas así como muy con barro, con tierra. Pero bueno, está ahí. Vamos a tener el río para febrero para nosotros. Hermoso, crecido, lleno de agua y bueno, y con menos gente, ¿no? Que siempre es una maravilla. Así que el clima para hoy es nubladito. Cuando sale el sol así es como que ese calor favorece para que se forme una tormenta copada. Así que bueno, hay casi 5 milímetros para alrededor entre la 1 y las 2 de la tarde. Y después así, lluvia tranqui a las 7, vuelve a llover a las 10. Así que bueno, si tienen que tapar cositas, guardar otras o juntar agüita de lluvia, es el día. Hoy es el día. Bueno, ya estamos entonces con la presentación. Vamos de lleno al calendario maya. ¿Lo tenemos grabado, José, o lo contás hoy, lo compartís? Está grabado, soy muy prolija, porque si no puedo hablar 9 minutos de calendario maya y nos vamos de guión. Bien, vamos a escucharlo entonces. Poder comando demolición, actívese. Muy buenos días, comando demolición, buen día para todas, todes y todos. Hoy estamos transitando un día tormenta, cristal azul. El sello de la tormenta es de aceleración, de catalización, de aceleración de procesos y de autogeneración, ¿sí? Imagínense la previa a la tormenta, donde hay una tensión aparente, donde todo está suspendido en el aire, donde puede levantarse un viento, donde puede no correr una gota de viento, y de pronto viene la tormenta a sacudir todos los iones, a recargarlos, y luego de la tormenta se limpia la atmósfera, se renueva el ambiente, y hay un oxígeno, una atmósfera limpia y pura disponible. Entonces, la energía de la tormenta puede ser muy benéfica para el suelo, para las plantas, para nosotros mismos, y también puede llevarse puesto todo. Eso va a depender de cómo utilicemos esa energía, ¿sí? Para la autogeneración, para la catalización, para darle curso a aquello que está ahí latente, en aparente tensión. Y el tono cristal es el tono de cooperación, operar en conjunto, ¿sí? De qué manera yo coopero para crear esta visión de elegancia, de belleza, de arte. De qué manera cooperamos en este arte que es vivir, que es crear nuestra propia realidad y ser los artífices y artistas de nuestras propias condiciones materiales y etéricas de existencia. Estamos a un día de terminar la vuelta del Solkin, del sincronario, donde hay dos rueditas que combinan los 20 sellos con los 13 tonos y dan 260 energías. Pero eso ya va a ser para mañana. Les deseo un hermoso día tormenta y nos seguimos escuchando en Comando Demolición. Comando Demolición. Entonces quitas espacio para los platos. ¿Lavavajillas? Sí. ¿No, o sea, estás hablando del aparato? En mi país se lava con una esponja. Y... No, pero. ¿No ha llegado todavía allí? Sí, hombre. A ver, es que. Somos gente simple. Guau, wow, vas somos a flipar. Gente... No, hombre, pero. Gente... ¿Pero cómo lo llamáis allí? ¿Lavaplatos? Nos gusta hacer las cosas manualmente. A ver, pero por una decisión tuya, pero lavaplatos tenéis. No, yo no tengo lavavajillas, boludo. Si tengo que lavar los platos, los lavo con la mano. Uy, pues se ahorra mucha agua, ¿eh? ¿Es una máquina que tú le metes en los platos? Sí, hombre, coño, no me jodas. Ya me siento. Vengo de Sudamérica. Perdón, caso, europeo. Me gusta. Sorry. O sea, me gusta. No seas cachonda, ¿eh? Me gusta. Muy europeo lo tuyo. Fui matando esta pasión sin parpadear. Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante. Mis horas van quedando vacías, casi sin hablar. Todo el tiempo quiero estar enamorada. Y sin embargo, no sé quién serás. Todo el tiempo quiero tener. Estás. somos dos y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante, dejar que nuestra intensa locura nos haga vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé dónde estás. ¿Dónde vas? No sé quién serás. No sé dónde vas, marico, ¿dónde estás? Todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo me refiero a todo, pero no del todo. Quiero estar enamorada de una parte de todo el tiempo, pero casi todo. Enamorarme cuando me levanto, descansar mientras desayuno y hasta la merienda. Quiero no saber lo que significa el amor desde el desayuno hasta la merienda. Quiero enamorarme a la tarde, tipo 7 cuando cae el sol y el happy hour arranca. Quiero dormir 8 horas de desapeo y levantarme en los brazos de una trompada que me dice anda a desayunar. Quiero patear tardes enteras ansiosa esperando algo que no sé qué es. Y bang, de nuevo, descubrir el amor y acordarme de lo que era y decir ok, es esto, listo, lo recuerdo para siempre. Me acuerdo para siempre, pero siempre nunca es para siempre. Me tomo un tiempo de distancia con el amor, le mando un mensaje al amor y me quiero matar. Me propongo ser amiga del amor, es muy forzado. Me recontra regarcho al amor, le escupo al amor, le tiro del pelo, le hago un nudo por la espalda que junta sus manos y pies. Le pongo queso y cebolla, me recontra regarcho al amor, me recontra regarcha el amor. Lo hacemos re hasta abajo. Escupo al amor que está por encima de mí y me cae el escupitajo en la cara. Toco fondo, me recontra regarcho al amor y me dejo para siempre. No sé dónde estás, Marico Carmona. Te invitamos a Territorialidades en el Valle de Parabachasca. La Asamblea Parabachasca invita a Territorialidades, tercer encuentro político e intercambio de experiencias con la intención de construir estrategias colectivas que nos organicen, nos permitan accionar y articular nuestras fuerzas para el cuidado, defensa y transformación de la vida en los territorios. Jueves 2 de febrero, desde las 9:30 horas, en el Zoom comunal de Villa La Bolsa, Valle de Parabachasca. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, tenemos un mensajito de Ramiro que dice: buen día, hoy es mi cumplequín. Somos intenses, los tormentes, sí, así es. Es intensidad. Y qué hermosa, amo las tormentas, yo estoy rodeada de tormentas. Mi papá es tormenta, mi hermana mayor es tormenta, mi compa es una tormenta maravillosa. Y el papá de mis hijos es tormenta también, así que me hacen laburar desde que nací. Y bueno, y son de verdad, es una alta maestría, es una energía así, viste, que no te es indiferente. En realidad, todas las energías son importantes, porque esto de que, bueno, lo va a decir Lara mañana, ¿no? Pero sí es cierto que nacemos con energías afines, antípodas, ocultas, guías. Entonces, bueno, cada quien viene a laburar algo en particular, ¿no? Y como nacemos dentro de una onda encantada, siempre vas a transitar por un montón de energías que si no la tenés como afín, la tenés como antípoda, y bueno, pero la tormenta realmente es una energía que, aunque no la tengas ni en la familia, ni en la onda encantada, ni en tu oráculo maya, está buena conectar con la tormenta. Y yo siempre hago analogías con la naturaleza porque, bueno, los calendarios en realidad, o por lo menos los auténticos calendarios, han sido desarrollados en permanente diálogo y conversación y observación de la naturaleza. Entonces, es una energía así de mucho. Es como parece que se va a llevar puesto todo, pero realmente viene a traer cambios, y a veces de manera muy acelerada, y otras veces, bueno, pasa que la tormenta, si está medio estancada, puede ser que le cueste muchísimo esto de generar por sus propios medios, ¿no? O de estar en una de autogeneración que el resto no comprende. Entonces, sí, realmente hay eso. Intensidad para mí es la palabra. Así como la energía ariana a veces que se puede sentir como mucho fuego, mucha intensidad, bueno... Uh-huh. Y a la vez, la tormenta es como súper nutritiva, ¿no? Porque sin la tormenta, ¿cómo se descarga toda la energía a la Tierra? ¿Cómo se descarga todo el agua? ¿Cómo se renueva el oxígeno cuando los iones se friccionan y se vuelven a negativizar, que son los iones positivos para nosotros, son los negativos? En realidad, cuando hay mucho viento y mucha fricción, que eso lo sentimos mucho en agosto, o bueno, entre agosto y noviembre, sí, que hay muchísimo viento y no llueve, como que los iones no se renuevan y la atmósfera no se renueva y hay una tensión en el ambiente que hasta, bueno, te vuelve loca, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tormenta es bien, bien valiosa, las tormentas, en mi vida en particular y para esta humanidad. Bueno, feliz cumplequín, entonces, Ramiro, y toda esta energía también de la tormenta que se hace presente hoy en el miércoles socioambiental, y viene apareciendo de distintas maneras. Sí. Te invito de todas maneras a que pasemos a una nueva sección ahora que tenemos en Comando Demolición, que se llama Clasificados y Anuncios CADE. Así que si te interesa ser parte de esta sección, comunícate con nuestro número de la radio 3546-532523 o a través de nuestras redes sociales. Y te paso a contar que se busca barbero, barbera, barbere para la peluquería El Salón, ubicada en Avenida Los Reartes 1356, acá en Villa Ciudad Parque. Quienes estén interesados pueden comunicarse al WhatsApp 351-7571-733. Impresionante, no da abasto el Nico. Crece el pueblo, crecen los distintos comercios, así que, bueno, buscan incrementar el plantel ahí de trabajadores. Se busca barbero, barbera, barbere para la peluquería El Salón, Avenida Los Reartes 1356. Está buenísima la barbería y la pelu también, y tienen ahí productos a la venta, re lindos, maquillajes naturales, cosmética natural. Me parece que podés tomarte algo también. El Nico te cobra sí, por el corte de pelo, pero todo lo otro te lo da gratis. Café la conversación. Y cerveza artesanal tienen. Va, así que es muy, muy interesante. Y además, es cómodo, altos te cortes. Sentís cómodo, muy bien. Sí, yo la verdad tengo que reconocer, agradecer el buen corte y tintura que le hicieron a mi mamá el otro día, y está muy feliz, muy contenta, y bueno, gracias. Hermoso lugar. Pasamos un lindo rato ahí. Y bueno, un barbere ahí que se anime a, bueno, aparte eso, ¿no? A laburar a full. De una. Bueno, ya dimos las vías de contacto. Bueno, en esto de la tormenta, del clima y demás, tenemos los datos que siempre nos trae Julia del calendario biodinámico, las efemérides astronómicas, para, bueno, acompañar también en este proceso de energías que todo el tiempo están circulando y somos. Vamos a pulsar qué energía particular hoy, según nuestra compañera Julia Lund Petersen. Vamos a escucharla. Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 1 de febrero de 2023. Hoy entramos en febrero con un sol en la mitad de Capricornio, donde va a estar 15 días más. El sol en Capricornio está transcurriendo el elemento tierra descendente desde que pasó el solsticio de verano. El sol empezó a descender y ya vemos cómo el sol sale cada mañana un poquito más tarde y se pone un poquito más temprano. Esto también trae fuerzas descendentes para todo el mundo vegetal, estas fuerzas que nos van haciendo recordar a los procesos otoñales. Por su parte, la luna va a estar llena el día 5, hoy es primero, así que estamos a 5 días de la luna llena. Podemos imaginar, podemos ver, también visualizar la luna casi en oposición al sol. La vamos a ver cuando el sol se esté poniendo en el oeste, hacia nuestra derecha, hacia el este arriba. Vamos a ver una luna que va engordando día a día y llenándose. Ella está en Tauro, para por la tarde pasar a Géminis. Esto es, pasa del elemento tierra descendente al elemento aire ascendente. Hoy, con respecto a la luna, estamos en su punto más bajo, el punto más descendente, y el punto donde empieza, hoy alrededor de las 5 de la tarde, empieza a ascender nuevamente para recorrer 15 días de proceso ascendente. Así como ayer, entonces tenemos el sol y la luna, ambos en elemento tierra descendente, llevando todas las fuerzas del mundo vegetal y del mundo de la vida sobre la tierra hacia la parte del interior de la tierra. Todavía es bueno para abonar, para bendecir nuestra tierra con compost, con humus, bueno para trabajar la tierra y estimular su vida. La tierra es un organismo vivo de la cual dependen la naturaleza y toda la vida que habita sobre ella, también nosotros. La tierra fértil, la tierra rica, es aquella que tiene mucha materia orgánica, que tiene mucha actividad de microorganismos, de hongos, de levaduras, que van procesando toda la materia orgánica que viene de la superficie y los minerales que vienen del fondo de la tierra y los van poniendo disponibles al mundo vegetal y a través del mundo vegetal y de nuestra alimentación disponibles para los procesos, nuestros procesos orgánicos. Entonces aprovechar el día de hoy para aplicar y hacer compost, bioles preparados, todo lo que tenga que ver con abonar, alimentar a la tierra y prepararnos. También se puede sembrar y se puede trasplantar hasta hoy a las 5 de la tarde, porque a partir de las 5 de la tarde empieza la luna a ascender y va a estar en un proceso ascendente, llevando las energías hacia arriba de la planta durante los próximos 15 días. Esto va a ser un periodo propicio para la recolección de plantas medicinales, de frutos, de semillas, de todo lo que vamos a cosechar, tanto para guardar en el tiempo, para secar, para procesar. Vamos a estar recolectando su mayor procesos activos y sus fuerzas de la parte de arriba de la planta en los próximos 15 días. Así que, como les decía, hoy el último día para trabajar hacia abajo de la tierra y después dejarla en su reposo los próximos 15 días. Hoy bueno para sembrar cualquier tipo de hortaliza, especialmente aquellas que queremos que se desarrolle la raíz. Bueno para trasplante, está un poquito nublado todavía, así que aprovechar que el sol no está tan fuerte y prepararnos, como les decía, para dejarla descansar unos 15 días los próximos. Bueno, esto es todo por hoy del calendario biodinámico. Nos estamos escuchando mañana y que tengan un hermoso día de trabajo en la huerta y un hermoso programa. ¡Vecina! ¡Vecina! Comando Demolición, temporada 2023. Muchas gracias, Julia, con su Pepa Biodinámica. Recordamos, @astroreloj, si la quieren seguir en Instagram, y también en el espacio de YouTube del Brote y de Comando Demolición, vamos subiendo siempre las grabaciones, así por separado, por si querés volver a escucharla. Bueno, hoy termina el periodo de trasplante, entonces a poner en tierra todo lo que quede, que además lo riega el de arriba. Bueno, vamos a continuar con el resumen de la semana pasada, parte 2, a ver por si te la perdiste o querés refrescarla. Comando Demolición. demolición. ¡Actívese! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este resumen semanal de Comando Demolición Temporada 2, Semana 2. ¡Arriba, arriba! Esta segunda semana nos va saliendo todo cada vez más aceitado. Este miércoles seguía, charlamos con Ariel Arnaudo, vecino del Parador de la Montaña, donde se habían descubierto residuos peligrosísimos. Y estos vecinos nos contaron que había gran cantidad de bidones tirados en un campo privado, y bueno, y a raíz de ahí surgió la alerta y empezamos con denuncias y distintos tipos de movimientos para generar conciencia y que se sepa esto, ¿no? Cerramos este miércoles siguiendo el recorrido de la cosecha de la lavanda. Esta vez conocimos a Diela Vandel. Junto con otros productores empezamos a trabajar ahí junto a Lin. Empezamos a conocer más qué era la lavanda, qué variedades hay, para qué sirven. Vamos por las 1500 plantas ahora. Ser una planta tan noble, tan versátil, cada vez la queremos más. Jueves y la José conducía, qué mejor que enterarnos sobre el Año Nuevo Chino. Nada, entreguémonos, el Año Nuevo Maya es el 26 de julio, el Año Nuevo Chino siempre es cerca de febrero y coincide con una super luna nueva, el Año Nuevo para la cosmovisión andina es el 21 de junio. Para seguir hablando de esto llega la columna de Conectando con el Cosmos con Lara en Piso, una joyita. Y bueno, hoy vengo a contarles sobre Quirón. Quirón, wow. Que es un temazo. La herida. El don de la herida, el dolor como fuente de sabiduría. Y bueno, Quirón es uno de los símbolos más recientes en astrología. Jueves de magia, jueves de misterio. Pero esta vez, una dupla inesperada. Agente Misterio y Mápoli nos siguen asombrando. El pasado miércoles 24 de enero, extrañas luces se vieron en el cielo de Capilla Vieja. Y cerramos el jueves con un pase en delay con Marce y Etel de La Medida del Punto. Bien, acá estamos en la preparación del programa de esta tarde, noche. Qué bien, esta es la hora más o menos en que todos los días se ponen ahí, están preparando La Medida del Punto. No, esta es la hora en la que seguimos preparando. Sí, llegamos al glorioso viernes pop, era de bailar. Escuchen esto, por favor. Comando Demolición, ¡actívese! No, me encanta esto. Acabamos de decir que tenemos que poner Benito ahí al toque y la señora lo hizo. Ahí estaba. Cumplió nuestro sueño. No. Vieron que era viernes pop. Después de eso, por supuesto, tuvimos calendario maya, calendario biodinámico, como todos los días de la semana. Pero era viernes en Villa Ciudad Parque y empezamos a llamar a ver qué eventos había. Primero, Cele Mazzucco desde Arte Mutante. También es una mutación de artistas que decimos queremos actuar y queremos tener espacios. Todo nos impulsa a hacer arte a nosotros. Entonces, donde no se puede hacer arte, buscamos otro espacio para hacerlo. Invitamos a más artistas para que también lo puedan hacer. Es la red de artistas. Después, la compa Jime Casas desde el Bar Social. Yo le digo la preceptora del rock. Energía a veces de los hostels, muy cultural, de diferentes saberes que trae la gente viajera. Y ahí, como un chiste, dijimos, bueno, la cuarentena que viene tendríamos que tener esto y lo otro. Tendríamos que tener un bar. Vimos que justamente en momentos pandémicos venía a cubrir algo que la cultura desde servicio público, digamos, no podía cubrir. Ay, un viernes con Puto el que escucha. Bienvenidos a una nueva columna de Puto que escucha. Hoy tenemos y les traigo a Zoe Gotuso. Ay, un viernes conociendo a las emprendedoras de la semana y un gran proyecto, Levon. Desde que pusimos la plantación, nos nos motivó el hecho de compartir nuestro espacio para que todos pudieran, bueno, disfrutar de las lavandas como lo hacemos diariamente, y siempre pensando en la lavanda como medicina y salud mental. En Levón, bueno, fue una especie de sueño cumplido, porque yo veía en Facebook las fotos que subían de los lavanders. Me soñaba, digo, qué lindo estar ahí con un cuenco entre todos esos aromas. Y cuando llegué acá y vi... Mi cierre musical con Alas Panacea. Sueño con vos. Te veo sonreír, a veces me enojas, pero estás ahí. Ahí. ¡Qué semana tan copada! Andate ya mismo a YouTube, busca Radio Comunitaria El Brote, vas a encontrar todo esto y mucho más. Esto fue el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 2. ¡Hasta la próxima semana! ¡Nehuen! ¡Nehuen! ¡Nehuen! ¿Quién te dio eso? Lucas. Taza, taza, los chicos a casa. Y vos vení. ¿Qué hablamos, Nehuen? ¿No te dije una y mil veces que esos postres contienen sacarosa, grasas transgénicas, lácteos artificiales? ¿Vos entendés cuando yo te explico las cosas? Sí. Bueno, ¿qué entendiste la última vez que hablamos? Que esos postres químicos son el símbolo de un sistema capital inhumano, salvaje y en decadencia. Uh-huh. ¿Y qué más? Y explotador. Explotador. Poder Comando Demolición, actívese. Comando Demolición, actívese. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición y te hacemos entrega de esta columna del Foro de los Ríos. Hoy vamos a conocer a Mirna Isla del proyecto Isla Banda de los Reartes. Andábamos recién fuera del aire buscando un poco de información, viendo de qué se trataba este emprendimiento que ya vamos a conocer, porque seguimos en el camino de la lavanda. Ya pasó el tiempo de la cosecha, de la cosecha, ¿no? Sí. Y ahora queremos conocer qué productos se hacen con esta materia prima. Están en los Reartes, o sea, ya hablamos de emprendimientos de Villa Ciudad Parque, de Belgrano. Calmayo, que escuchamos también. Qué maravilla estar rodeadas de lavandas, ¿no? Bueno, un mundo de aromas, plantación de lavandas, productos naturales, fitocosmética, aromaterapia, y además tienen la certificación del ANMAT, así que para quienes... Hace poquito les dieron la certificación. Hace muy poquito, muy poquito. Bueno, pueden consultar también ahí su Instagram. Están como Isla Banda. Y bueno, ¿vamos a escuchar? Vamos. Y receta le voy a dar. Tome hojita ese dron para aliviar la pena del corazón. Comando Demolición, temporada 2023. Hola, buenos días. Mi nombre es Mirna Isla. Soy del emprendimiento Isla Banda en Los Reartes. Pertenezco al grupo del Foro de los Ríos y también soy una de los 8 miembros del Camino de la Lavanda de Calamuchita. A partir de enero del 2022, como grupo del Camino de la Lavanda, tomamos la premisa de abrir las puertas al público y transmitir un poco todo lo aprendido con respecto a lavandas, variedades, etc. Puntualmente, el emprendimiento mío, Isla Banda, nace en noviembre del 2019 con 520 plantas, y el año pasado, en el 2022, amplío esta plantación a 1.600 plantas más. Y bueno, hago también, edifico un pequeño salón de ventas y un laboratorio. Isla Banda produce, elabora productos naturales con fitoextractos, productos naturales, fitocosmética, fitoterapia y aromaterapia. En mi caso particular, bueno, todos los activos que uso para mis productos tienen que ver con aceites esenciales y plantas aromáticas de mi propio cultivo, o comprados o adquiridos a productores de la zona que hacen aceites que yo no produzco. Debo agregar que yo comencé haciendo elaboración de productos naturales artesanales. Me formé para cada una de las áreas que produzco, pero aún así el año pasado comencé a ver la posibilidad de certificar la línea de cremas por ANMAT, y bueno, para mí es un orgullo. Hace apenas unas escasas semanas pude certificarlas y bueno, ya las tengo a la venta con todas las certificaciones correspondientes. Contarles de la experiencia que fue todo esto, es vertiginoso en realidad, porque en 3 años o menos de 3 años que hace que tengo las plantas y comencé con este mundo que era totalmente desconocido para mí, y cómo se fue adaptando a mis estudios y a lo que la gente pedía. Y la recepción de la gente en cuanto a lo que yo hacía La verdad es que me llena el alma todo. Las visitas, los comentarios de la gente, los comentarios de los productos. Así que yo estoy muy contenta y bueno, los invito a que se acerquen cuando puedan, cuando gusten. Estamos muy cerquita. Así que eso, muchísimas gracias. Comando Demolición, Magazine Ecotrans Feminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Continuamos en Comando Demolición. Y ahí pasaba Mirna Isla del emprendimiento de Isla Banda de los Reartes y conversábamos un poco fuera del aire mientras escuchábamos toda la producción, todo lo que genera, todo el trabajo que genera ingresos, movilidad económica en la región, en la localidad, este todo tipo de emprendimientos. Sí, todo lo que sí. ¿No? Todo lo que sí, todo lo que está bien, todo lo que queremos. Estuvimos presentes en una cosecha de lavandas en Villa General Belgrano, de Diela Bandiel, y ellos hablaban de la proyección a futuro que tiene esto. Cada emprendimiento busca su mejor lavandín para el emprendimiento y lo que desean llevar adelante, porque piensan, creen, sostienen, y este poco tiempo, digamos, de que se han empezado, no sé, tal vez 10 años, si mal no lo estoy diciendo, es poco, digamos, el tiempo para todo lo recorrido, todo lo ganado, todo lo posicionado y cómo sigue creciendo. Entonces la expectativa a futuro y en un corto plazo también es muy buena. Se quiere hacer cultivos de calidad en armonía con el ambiente, ofreciendo, promoviendo otro turismo consciente, un turismo ambiental, podemos decir, ecoambiental, ¿no? Y en cooperación, ¿no? En cooperación, entre productores y productoras. En redes, toda la economía que mueve, porque no es solamente la lavanda y el paseo, sino todo el trabajo, todas las distintas producciones que generan trabajo para tantas personas y redes. Redes de cooperación en este día de tormenta que nos trae un poco cómo trabajar en y operar en conjunto, ¿no? Sí, en colectivo. Y de verdad, y la autogeneración, teniendo en cuenta esto, que nos oponemos a un montón de cosas y de sucesos que suceden ahí fuera en la Matrix, pero también nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí nos corresponde y en lo que sí queremos, ¿no? Y en lo que sí creamos, que en definitiva es eso. Suena como a una mezcla entre cultura New Age, física cuántica y marxismo, pero es crear las condiciones de nuestra existencia y realmente encontrar ese movimiento dialéctico que superador, que deje de bollar entre una tesis y una antítesis que ya hacen agua, ¿no? Y que no hacen más que fomentar una brecha. Entonces, realmente, este tipo de proyectos nos encantan, los abrazamos. Son las pruebas vivas de que sí hay un nuevo paradigma que está pariendo, ¿no? Una nueva era. Tal cual. Y en ese sentido, queríamos rescatar, digamos, la importancia de estos emprendimientos locales, regionales, porque otros mundos son posibles. Y pulsamos hacia ahí y vemos que es real y que es palpable porque lo hacemos concreto, lo hacemos material, ¿no? En esta 3D, como diría la José. Entonces, con esta energía de que también en conjunto y en colectivo podemos cambiar lo que supuestamente está predestinado a suceder, que es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Que ya está dado. No, ese derrotismo lo sacamos de nuestro camino y de nuestro corazón. Y vamos por otros mundos posibles. Así que con esa energía arrancamos la segunda parte de este Comando de Demolición Socioambiental, en donde te traemos la posta, lo que está pasando, lo que no queremos que pase y toda la movilización que está habiendo, porque el día de hoy asumió como jefe de asesores de la presidencia, Antonio Aracre, recientísimo ex CEO de Syngenta, en un cargo muy sensible. Pensábamos cuáles son los alcances, cuáles son las tareas que va a llevar adelante Antonio Aracre como los nuevos grupos de tareas, ¿no? Un integrante del gobierno nacional, del Estado nacional, siendo representante en realidad de una multinacional del agrotóxico, la más importante del mundo, que hoy es de capitales chinos, pero fue Suiza en un momento, y la unión de dos empresas de químicos que tienen nombres de medicamentos, casualmente, de laboratorios que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, que no es Bayer Monsanto, pero son Seneca y otro más que ahora no me acuerdo, pero bueno, bu. Y frente a esta denominación muy sensible que y esta decisión política tan sensible que ha decidido llevar adelante el gobierno nacional, un montón de sectores, no solamente los ambientalistas, se han organizado, y el día de hoy hay marchas, una marcha en particular. Hay movilización, hay descontento en todo el territorio nacional, pero algo específico y puntual es que hoy a las 12 hay una intervención y hay marcha hacia Casa Rosada. Bueno, tenemos mucho para contarles. Vamos a leer algunas noticias, si les parece. Vamos a ir transcurriendo la mañana con estas noticias. Es como un especial. No pudimos conseguir la llamada telefónica con abogados ambientalistas, que era lo que teníamos ganas de hacer hoy. Entendemos que están en un día muy particular. Así que si te parece, José, arrancamos a leer y a compartir. Primero, una de las noticias que traíamos es que ambientalistas de todo el país se oponen a la designación del ex CEO de Syngenta como jefes de asesores del presidente. En una carta pública, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y más de 5.000 personas, que ahora son 16.000 firmas y van increciendo, ¿no?, criticaron la decisión de Alberto Fernández de nombrar al saliente ejecutivo de la productora de agroquímicos, y comparó la situación con la designación de Aranguren, ex CEO de Shell, durante el gobierno de Macri. Piden al mandatario que revea su situación. Esta noticia, que es de el portal eldiarioar.com, bueno, nos trae todo este movimiento que se opone a esta designación tan polémica, en tan principio. Tan nefasta. Perdón que te interrumpa, no, Carito, pero sí. Qué irrisorio, ¿no? Hay pedirle que revea la situación. Me hace acordar como a una parte de Los Simpsons donde se van todos a una pelea de march de lucha libre y dice, no hay policía, sean buenos. es como esto, tanta diplomacia para tener que pedirle que revea la situación. O sea, de verdad como, no sé, me parece como por eso a veces me gusta disociarme de la realidad. Cuando Larita dice que Acuario se disocia de la realidad, es porque honestamente esta realidad me parece como, no sé, una película de terror de bajo presupuesto, medio berreta. Porque de verdad que ahora ni siquiera disimulan, ¿no? Como que ahora ya no es ni necesario el lobby. Porque vení, salí de ahí, renuncié a ese cargo para que seas mi asesor. Es como, en definitiva, cagarse un poquito en la democracia, ¿no? También, ¿qué pensará la persona que siente que está decidiendo un representante cuando el representante está poniendo de asesor a quien gestiona los venenos, ¿no?, que se han tirado desde hace muchísimos años, y que de verdad tenemos que juntar firmas, hacer marchas, oponernos a esto, pedir que revean la situación? Es como medio, no sé, como un chiste de mal gusto, no sé qué palabra diplomática emplear en radio. Bueno, lo que sí puedo decirte es que es una herramienta que se utiliza de movilización, de que no quede en la indignación, solamente en el enojo. Es una acción que se lleva adelante también hoy en tiempos de redes sociales y de tanta virtualidad. Entonces también desde ese lugar yo no restaría importancia al poder que tienen, no sé, los tuitazos, ¿no?, como herramientas, sí, ¿no?, para instalar agenda. Las movilizaciones, por supuesto. Ayer Flavia Brofoni, en un vivo en relación al mar libre de petroleras, otra de las grandes situaciones conflictos socioambientales que estamos viviendo a nivel nacional, comentaba un poco de que ya está perdiendo un poco de efecto esta cuestión de ir y marchar a Casa Rosada y repensarnos en este rol de guardianes de la tierra, de sí. nuestros territorios, y en ese guardianar, en ese cuidar, establecernos como con distintas acciones directas, pero establecernos en los territorios para, desde esos lugares específicos donde la tierra y nosotros sufrimos, ¿no? Lo que por ahí se decide por fuera de estos lugares que se piensan como zonas de sacrificio. Volviendo un poquito a lo que representa hoy Singenta y este lobista, hoy funcionario público, en un momento donde también tenemos que decir que bueno, se está recrudeciendo todo lo que es el nuevo plan Cóndor, ¿no? De Estados Unidos, mirando el litio, mirando los recursos, lo que ellos llaman recursos naturales y que son bienes comunes, como por ejemplo el agua. Bueno, toda Latinoamérica está en alerta. Esto viene también a generar alertas. Y no quiero adelantarme, pero sí contarle a la audiencia que no solamente este lobista se va a acercar y generar una mesa de diálogo, como dice en distintos medios de comunicación, en distintas entrevistas, sino que además viene con un plan económico fuerte detrás de esto, que es un plan de shock. Y cuando hablamos de shock, hablamos de reducción del Estado, de privatización, de, bueno, un montón de cosas que ya sabemos que no queremos, de neoliberalismo a full. De hecho, le pregunto a la audiencia, ¿se acuerdan del dólar soja? Del valor de este dólar nuevo que fue creado para contentar a, entre comillas grandes, el campo. Bueno, fue una idea de él, de Aracre, aún sin ser parte, ¿no?, del gobierno. Vamos a continuar, a ver, no me quiero ir por las ramas y no me quiero ir del guión. Vayámonos por las ramas y por las raíces, por favor, sí. Entiendo también que cada ser humano siente el llamado, entonces de pronto tenés gente que siente el llamado de ir a las calles y manifestarse. También rescato esto de encontrar nuevas formas, que después de pandemia también nos dimos cuenta que la virtualidad es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor y para expandir, que a veces sobrevaloramos la presencialidad, que hay algo de encontrarse presencialmente que nunca va a reemplazar la virtualidad, uh-huh. pero sí de pronto nos permitió establecer redes en otros puntos del mundo o del territorio, ¿no? Y sí aprovechar ese carácter exponencial. Y también algo que a lo que vuelvo es que pensamos que esto siempre fue así, y esto no fue así. Y Marx dijo, lo que no es natural es histórico, y por lo tanto tuvo un origen, y por lo tanto puede tener un fin. Entonces no naturalicemos este tipo de acciones, este tipo de cosas. Estos tipos no son naturales. Históricamente se arrogaron o se atribuyeron ciertos, bueno, esto, tienen el poder de decidir quién los va a asesorar y de decidir explotarlo todo. Bueno, esto no es natural, entonces puede tener un fin, y depende de nosotros que le demos fin a esto también, de nosotros como humanidad y como grupos organizados. Así que también celebro este tipo de encuentros y esto de en el territorio, ¿qué hacemos? En lo más inmediato, porque si como es adentro es afuera, bueno, vamos entonces a en la vida cotidiana, pero también en las pequeñas comunidades, y esto a partir de que establezcan ciertas redes vamos a hacer un montón. Claro. Cuando los locos seamos más, los locos van a ser ellos. Esto realmente son como manotazos de ahogado de un paradigma que ya no sabe de dónde agarrarse. Aunque pareciera que tienen todo el poder, en realidad, bueno, se les va a acabar. Es que estamos llegando a la etapa final del extractivismo. Claro. Ya se están agotando un montón de recursos. Entonces, recursos, vuelvo a decir, ¿no? Vuelvo un segundo, porque recién te mencionaba la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata. Ellas también se sumaron al rechazo a la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Singenta, como jefe de asesores presidencial. Fuera Aracre, basta de extractivismo. Vamos a pasar a escuchar un audio invitando a esta marcha que se está realizando, que se va a empezar ahora el mediodía. Vamos a escuchar un montón de voces de asambleas, de militantes, de gente que está en el CONICET, pero luchando por otro modelo, otras formas posibles, que aparte acá lo estamos viendo, se puede hacer el cambio. Sí, se lo puede. Lo necesitamos y depende de nosotros también. De una. Vamos a escucharlos. Los pueblos denuncian desde hace décadas las pruebas del ecocidio sin ser escuchados. Exaltación de la Cruz. Preservando Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Desde la Red Nacional de Docente por los Humedales. De Trabajemos por Tucumán. De la Asamblea contra el Cerdo Tóxico de la Ruta 18. Desde la Red Federal de Docentes por la Vida. Desde la Multisectorial Humedales de Rosario. Desde la Red Ambientalista Interregional. Nos encontramos el miércoles desde las 12 en la Casa Rosada. Por la salud de los territorios y por la salud nuestra. Asume como jefe de asesores del presidente el ex CEO, reciente ex CEO, de una empresa conocida como Syngenta, que es la mayor fabricante mundial de transgénicos y de agrotóxicos, con las devastadoras consecuencias que ese modelo tiene en nuestro país, en nuestros territorios. El nombramiento de Aracre como jefe de asesores representa un escalón más de esta entrega, de dar nuestros bienes comunes a un conjunto de corporaciones. Quiero políticas públicas en favor de la salud de la gente y no en favor de los agronegocios. Basta de cáncer, basta de venenos, basta de fumigar. Fuera Aracre. Fuera Aracre. Fuera Aracre. Fuera Aracre. Fuera Aracre. Fuera CEOs del Estado. Fuera Aracre del Gobierno Nacional. Comando Demolición. ¡Actívese! Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sos un chor, sos un chor, sos un chor, sos un chor. Creciera el bigote y tiene una nueve para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Él sabe muy bien que una bala en la noche en la calle espera por él. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la fe. .3 Radio Comunitaria del Brote, una radio sin bigote. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546 47 89 22. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercer Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Vamos en Comando de Demolición después de esta musiquita zen con 2 minutos. Bueno, vamos a recordar las vías de contacto, ¿sí? Para comunicarte con nosotros, 3546-532523. 3546-532523. Nos encontrás en Instagram como @comando.demolición, comando con K, en el canal de YouTube, en la página del Brote. Podés suscribirte haciendo clic en la campanita y escucharnos también a través de la web, elbrote.org. ¿Con qué seguimos, Carito? Bueno, como cada 15 días se acerca Sierras Chicas a ser parte de los miércoles socioambientales, le mandamos un beso enorme a Celeste Camacho. Si recuerdan, en la anterior edición, ella nos presentaba su investigación, que fue su tesis de comunicadora social, cuyo tema es prácticas territoriales de feminismos ambientales, comunitarios y ecofeminismos en la provincia de Córdoba desde la comunicación de colonial para el buen vivir. Bueno, de lo que veníamos hablando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Claro. La indignación y quedarse sin hacer nada is not an option. Bueno, entonces, hoy nos va a hablar un poquito sobre justicia ambiental y social. No, todo viene de la mano de todo, todo está conectado y menciona varias experiencias. Vamos a escucharla a esta querida compañera. ¡Allá van! Comando Demolición. Hola gente, buen día. En la columna de hoy vamos a continuar con el tema de investigación, las prácticas territoriales de los feminismos ambientales, comunitarios y ecofeminismos en la provincia de Córdoba desde una perspectiva de la comunicación de colonial para el buen vivir. Bueno, esta compilación que se realiza en el trabajo, en principio busca salirse de una definición acabada de los feminismos comunitarios, de los ecofeminismos, feminismos ambientales, que no intenta delimitar bases y tampoco circunscribir campos de pensamiento, ni fijar estrategias y prácticas de un movimiento tan diverso como es el feminismo, sino que el eje que atraviesa, que también es bastante difuminado, que atraviesa todo el proyecto, está propuesto como un compromiso de imaginación. Por eso es Ofrenda para la Imaginación, el nombre, digamos, del trabajo final de grado. Entonces, desde ahí, desde esa imaginación de los mundos posibles, en este presente, que, bueno, les recuerdo que fue en el 2021 que se realizó el trabajo, se fueron recreando conocimientos situados tanto experiencias políticas como de memorias colectivas que vayan más allá de los saberes instituidos. Y bueno, también esto de la ofrenda que les decía, que tiene que ver con que es un trabajo que está al servicio de todos que luchan en espacios comunes, se encuentran en los feminismos. Las coordenadas que se trazan en este espacio se originan y se van transformando también en trayectorias que están vinculadas con mi experiencia en el activismo ambiental y los feminismos. Y también me parece muy importante señalar que, además de ese, digamos, nivel de involucramiento que tuvo todo el proyecto, parcial, digamos, está en un proyecto que está situado y que es inconcluso y recupera solo algunas de las expresiones de los feminismos comunitarios, territoriales, populares, indígenas, ecofeminismos, ecotransfeminismos que habitan la provincia de Córdoba. Como ya les adelanté en la primera columna que hicimos este año, el cuerpo, digamos, analítico, el análisis y el método que voy aplicando tampoco está como de alguna manera muy, muy fijo, sino que se fue moviendo a lo largo de todo el trabajo y consiste ese cuerpo analítico en las experiencias que se compartieron en Pachamamita, que es la columna que hacemos con una grupa de compas en el programa Te Quiero Verde de la FM 102.3 y va mostrando un compilado heterogéneo de experiencias a través de las voces de mujeres diversas, entre las que se encuentran feministas, pobladoras rurales, personas de la comunidad LGBTIQ+, activistas, investigadoras, vecines, profesionales de distintas disciplinas científicas, defensoras ambientales, educadoras, guardaparques, mujeres y diversidades indígenas, brigadistas, artistas, tejedoras, sanadoras, todos activistas participantes de la comunidad, que ese es como el eje que les nuclea, digamos, en común, que tienen toda esta diversidad de expresiones, y plantean reflexiones sobre el impacto que tiene el extractivismo y también generan propuestas desde el feminismo para un cambio civilizatorio en el marco, ¿no?, de esta crisis ambiental, esta crisis ecológica. Para contextualizar desde la perspectiva socioambiental en nuestra provincia, es importante señalar que, bueno, estamos en una situación alarmante y crítica en Córdoba. Esto es ampliamente difundido por un montón de sectores. Y a partir de los testimonios y las experiencias que se compartieron y que amablemente y amorosamente colectivas, grupas, orgas y compañeras profesionales, vecines y demás, como decía, fui elaborando un mapa, el mapa de florecimientos, que también inspiró un poco el nombre de la columna que estoy haciendo acá en Comando de Demolición, que se llama Tierra de Florecimientos y que tiene que ver con una de las acepciones, digamos, de Avia Yala, que es lo que se conoce como América Latina hoy en día. Pero bueno, tomo un poco esa inspiración para ponerle a la propuesta metodológica este nombre de mapa de florecimientos, que tiene distintas esferas de acción de los feminismos comunitarios, ambientales, ecofeminismos, ecotransfeminismos en algunas regiones de la provincia. Entonces, básicamente este mapa está compuesto por esferas de acción en mi propuesta, y la idea de esferas viene de, bueno, de varias reflexiones, ¿no?, de diferentes autores, pero puntualmente lo que a mí me resonaba más era entenderlos como sostenes, como unos espacios sostenes que van posibilitando intercambios, cruces, flujos, y a su vez estas esferas también guardan una relación íntima entre sí y se van fusionando, mezclando, ¿no? Es como que no hay nada determinado, pero bueno, sí, como para el caso particular del trabajo, hice una propuesta que les comparto. Una de ellas, una de las esferas, es justicia ambiental y social, y una de las experiencias representativas de nuestra provincia es la de las madres de Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba Capital, que desde el año 2002 denuncian la contaminación por agrotóxicos en la producción sojera. Fueron las madres quienes realizaron su propio sondeo epidemiológico, descubriendo que el uso masivo de fumigaciones con agrotóxicos está vinculado a la proliferación de cánceres de todo tipo, a las malformaciones en fetos y abortos espontáneos, la esterilidad masculina y femenina, entre otros problemas de salud. Esto lo tomo de un artículo de Mauricio Berger del año 2016. Otro ejemplo de lucha de mujeres por un ambiente sano es el de las vecinas de Budas, Vecinos Unidos por un Ambiente Sano, de barrio San Antonio Inaudi, en Córdoba Capital también, quienes hace años sostienen un trabajo, la verdad, que es incansable y admirable, para erradicar la fábrica de bioetanol contaminante de la empresa Porta de Hermanos. Otra de las experiencias enmarcadas en la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos es la del pueblo de Dique Chico. Dique Chico queda más o menos a 50 kilómetros de la capital de Córdoba. Y bueno, aporta pruebas, ¿no?, este caso hace años también, sobre el daño ocasionado en la salud de la población por estar expuestos a fumigaciones a pocos metros de las viviendas. y las vecinas organizadas en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico vienen denunciando y exigiendo a la justicia de Córdoba la protección de todos sus habitantes. Lamentablemente sabemos que la justicia es una justicia que no responde para nada a los intereses ni a los bienes comunes ni a los intereses comunes de los vecinos, ¿no? Entonces ellos continúan sufriendo las consecuencias de un sistema y una justicia que es patriarcal, extractivista y colonial, y bueno, que en su defecto también es cómplice y generadora muchas veces de que continúe habiendo personas enfermas, envenenadas y muertes. Desde las regiones serranas, las defensoras ambientales de Punilla y Parabachasca se oponen a la construcción de autovías ilegales, estas obras viales que impactan negativamente en los ambientes serranos y las cuencas hídricas. El rechazo colectivo a la realización de la mega obra vial conocida como Autovía de Punilla, que en la audiencia pública llevada a cabo contó con un 90% de oposición y solo el 10% a favor, se respalda en las necesidades de las comunidades, o sea, entendiendo que planteen los vecinos que existen prioridades en la región como el acceso al agua potable, la salud, la educación y el trabajo, que no están garantizadas y que responden a demandas básicas de los habitantes del territorio. Esta resistencia social y política actualmente continúa, de toda la comunidad organizada, digamos, para lograr impedir que continúe esta destrucción de los territorios. Y bueno, todas estas experiencias que les acabo de compartir son consideradas como parte de la esfera de justicia ambiental y social. Esta es la que les comparto en el día de hoy. Y bueno, ya en la próxima columna voy a ir compartiendo las demás esferas que forman parte de este trabajo. Les mando un beso y un abrazo enorme y las seguimos muy pronto. Saludos. Comando Demolición, temporada 2023. Buen día, comunidad. A escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira atriz, no Império tem uma vila tão feliz. Beija a flor inteira, porta-bandeira. Tem morena da tradição. Yaban. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Bueno, le quiero mandar un beso enorme a Ariana, que nos manda un mensajito acá escuchándolas. Mañana es el cumple de la Ari, así que así vamos a estar. No sé si mate, cervecita o qué, pero vamos a festejar. Hermosa, gracias. Mañana coincide con, bueno, la diosa del mar y también con el cierre del Solkin. Así que, Ari, mañana escuchanos que te vamos a dedicar ahí el sincronario maya con un detalle de tu vuelta sol cósmico amarillo. Hermoso. Lo que se viene mañana en los Jueves Mágicos con José y con Fede. Bien. Y Lara, que ya es parte del piso. Sí, sí. Un beso grande, Lara. Lara también. Que se hace un viaje para venirse hasta acá al piso y compartir. Se viene muy desde Santa Rosa. Una bueno, grosa. Ari, la anotamos entonces para el sorteo del Emprendedor de la Semana, que somos nosotros, Comando Demolición. Te podés ganar un abrazo de oso de Judith, un set de 3 temas musicales y una llamada en vivo o también, ¿por qué no?, invitación a piso para promocionar tu emprendimiento o algún evento. Claro, de tu agrado, lo que necesites, lo que quieras, claro. Tal cual. ¿Y por qué Comando Demolición? Porque, bueno, somos un emprendimiento de comunicación popular, somos comunicadoras populares, ecotransfeministas, autogestivas. Creemos que es re valioso el trabajo que estamos haciendo en términos sociales, políticos, de comunicación, para el fortalecimiento también de la democracia, de una democracia que buscamos que sea participativa, haciendo radio, por ejemplo, acá en comunidad, y en este proyecto específico que es Comando Demolición, en esta segunda temporada, y que venimos trayendo una zarpada red de emprendedoras, emprendimientos locales, regionales, de cierres musicales, de articulación con instituciones, con organizaciones. Creemos que es importante que seas parte de esta comunidad que es Comando Demolición. Y si, por ejemplo, sos parte de estas instituciones, de las organizaciones, bueno, te invitamos a que seas auspiciante de este espacio, de este programa de radio diario, que queremos que siga al aire. Entonces buscamos distintas formas de autogestión, el cafecito es una, buscando auspicios es otra, vamos a presentarnos a todos los proyectos que haya, pero sobre todo creemos que otras economías también son posibles si vos sos parte, sin duda. Así que bueno, Comando Demolición es el emprendimiento de esta semana. Bueno, y hablando de redes, vamos a escuchar a nuestras amigas de Voces del Río, Silvio, Sam y Nati. Tienen un programa precioso los sábados a las 11 y vamos a escuchar, bueno, una entrevista a un integrante de la Brigada Calahuala sobre las tareas de cuidado. Comando Demolición, temporada 2023. Esto pasó acá. Esto pasó acá. Esto, tío, ha pasado por aquí. El segmento de Voces del Río en Comando Demolición. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. ¿Qué superpoder te gustaría tener? O mujer, o varón, o disidencia, si tienes que encarar las tareas de cuidado. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Resulta que hace muchos años había una serie que se llamaba La Brujita Samantha, justamente, que movía la nariz y hacía lo que quería. Acomodaba las cosas, barría, limpiaba, le daba de comer a los hijos. Serie de carne y hueso y de dibujito, las dos. Sí, mi abuela me contaba de la serie de esa, de carne y hueso, que era como una película. Y bueno, siempre me hablaba de esa brujita. Y bueno, la verdad es que me puse a pensar y estaría buenísimo hacer con un chasquido de dedos que de repente aparezca el orden en el caos. Que de repente. ¡Tatará!

Continuamos en Comando Demolición y entramos en la segunda parte de un especial que hemos denominado, si ven en nuestras redes la placa lo dice, junto con la foto de la designación, ¿no? La foto oficial de Antonio Aracre asumiendo como jefe de asesores del Gobierno Nacional. Este especial que denominamos hoy fuera Aracre de los cargos públicos. Desde acá repudiamos y rechazamos completamente la presencia de un CEO, de un funcionario de las corporaciones dentro del Gobierno Nacional, de la corporación más importante de los agrotóxicos. Hablábamos fuera del aire que una gran cantidad de químicos que vende esta empresa, que la podés encontrar en cualquier lugar que vayas en el Valle de Calamuchita, en cualquier pueblo. O sea, no nos quedemos pensando que es solo en el plano de lo nacional y sí, que acá no pasa nada, porque lo encontrás además en dónde, a Syngenta, que decíamos, en el agua. En la verdú. En los alimentos que compramos, los venenos son de venta libre, están prohibidos en el resto del mundo y acá podés ir y comprarte un venenito para lo que te parezca que tengas que tirar, que es una responsabilidad que tenemos que asumir, el hecho de informarnos, ¿no? El conocimiento nos hará libres, está en todos lados. Claramente, está en todos lados, por eso también lo traemos como un tema súper importante el día de hoy. Porque nos afecta en lo cotidiano y directamente. Pensemos en la noticia de la semana pasada en Parador de la Montaña. Uno de esos envases, uno de esos bidones era Paraquat, una de los agroquímicos que más vende esta multinacional del veneno y de la muerte. Y bueno, te traíamos un poco la caracterización, ¿no? De quién es este Aracre, Antonio Aracre, además de un ex CEO de Monsanto Syngenta, bueno, de Syngenta hasta ayer. 37 años en la función privada estuvo, o sea que idoneidad para ocupar un cargo público, sentir que esa persona es neutra, que puede trabajar por fuera de tantos intereses poderosos, sería muy inocente. Estamos hablando de este lobista del veneno dentro del Estado Nacional, ¿no? Que llega al gobierno en medio de la salida de Julián Leunda por el escándalo del lago escondido. No sé si la audiencia se acuerda del escándalo de la filtración de los chats entre gente de Clarín, entre políticos, entre oposición, y también estaban en la casa de Lewis, en Lago Escondido, en donde ayer se realizó una marcha y no pudieron pasar. De hecho, gauchos y policía estaban frenando a todas las organizaciones para que pasen por tierra de todes, ¿no? En ese lugar. Y bueno, de esa manera su antecesor sale del cargo nacional, ¿no? Es gravísimo ir a transar ahí. No sé qué estaban haciendo, jugando las cartas. No sé, y tomándose un gin no estaban, seguramente, ¿no? Y dice, y esto lo estoy leyendo del portal Noticias Perfil, me fui a esta fuente porque es donde mejor estos personajes se sienten, ¿no? Se sienten en casa. Entonces, cuando dan notas, dicen de todo sin filtro, no sacamos las caretas. Y una de las cosas que dice es un sueño cumplido después de 37 años en la actividad privada, sentir que puedo devolverle a la sociedad. Ay, gracias. Signos de pregunta. Aunque sea un poco de todo lo que este país me dio, estas cosas tienen un significado especial para quienes venimos de un origen humilde y creemos en la movilidad social ascendente. No sos pueblo, Aracre. No. No sos pueblo, ni nada que se acerque a eso, a la definición de pueblo. No, origen humilde, no. Devolverle no nos vengas al país a lo que hacer el país te dio, ¿no? Como, bueno, sí, anda a hacer teatro comunitario, anda a sembrar, no sé, choclos a una huerta agroecológica si quieres devolverle algo a las justo en un puesto clave, vamos. No nos comemos ese verso. Y te mencionábamos también que es uno de los creadores, imaginadores, promotores, hacedores del dólar soja, el tipo de cambio diferencial que buscaba incentivar a que los productores liquidaran porque se la estaban guardando, porque no querían ganar menos, porque nunca es que pierden. Nunca pierden. Y que fue una de las políticas impulsadas por Sergio Massa al llegar al Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, lo más gracioso es que lo acusan un poco también de kirchnerista, un poco de que, bueno, él igual quiere ser pragmático, él quiere aportar todo lo que aprendió, todo su saber, para devolvérselo a la sociedad. Desde ese lugar, no sé. Y lo que sí les quiero volver a comentar, que es uno de los impulsores de un plan de shock para bueno, buscar supuestamente estabilizar la inflación, ¿no? En la cual, bueno, estamos inmersos en esta crisis inflacionaria en la cual estamos. Pero a la vez dice, no, todavía no, porque no están dadas las condiciones por la polaridad política. Y un poco decíamos, bueno, acá ya no importa tanto, acá no hay grieta, digamos, cuando hablamos de esto, porque no se va a buscar una transformación del sistema y del modelo, ¿no? Económico, agroexportador. Sí, sí, sí. Entonces, hoy hay polaridad, se parecen un poco, pero en ese sentido. Bueno, y en ese sentido también, ¿no? Cuando decimos que asume un cargo público y fortalece lo que se conoce como puerta giratoria, ¿no? Del extractivismo, claro, ya manifestado con Aranguren y Shell en 2015, cuando lo designa Macri. Tenemos una nota que se la traemos de www.lasuperdigital.com.ar. Es una nota que le hacen al secretario nacional adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, que cuestiona la designación de este ex CEO de Syngenta como jefe de asesores y dice se tiene que ir aunque recién haya asumido. ¿Pero por qué lo dice este dirigente sindicalista, sindical? Dice porque viene con la propuesta de flexibilizar derechos laborales. Y esta intención del nuevo funcionario atenta contra los artículos 14 bis y 75 de la Constitución Nacional. Y llama a una alerta porque esto, además, esta situación es irregular e incluso es ilegal. Entonces, abogados ambientalistas, además de la Junta de Firmas y otras acciones que están empezando a llevarse adelante, además de movilizarse y ocupar la calle y moverse a través de las redes, tiene que ver con acciones legales. Y les cuento que en este caso está violando esta designación la ley 25.188 de ética de la función pública, que establece la incompatibilidad de ocupar esta labor, claro, para aquellas personas que han dirigido, al menos en los últimos 3 años, una empresa que realice actividades reguladas por el Estado. 37 añitos. Yo voy a hacer una pregunta medio ingenua, pero ¿y no se puede, por ejemplo, apelar a esta ley para destituirlo del cargo? Digo, no sé, o sea, ¿eso podría llegar a suceder en un mundo ideal? ¿Cómo son presentaciones que se están empezando a barajar? Yo no creo que esto quede solo en una marcha y una movilización. Hay un montón de organizaciones, de científicos. Bueno, es amplio el movimiento. Catalogarlo solo de ambientalista es como reduccionista. Sí. Es muy amplio el movimiento de rechazo a esta designación. Claro. Porque justamente, como decíamos en el primer bloque, o en la primera parte de este especial, no solo viene pensándose como un lobista para sentarse y hablar directamente con los sindicatos, con la oposición, pero sobre todo menciona a los sindicatos en el marco de un año de elecciones y para discutir 4 o 5 puntos específicos. Y ya viene con la idea de la flexibilización laboral. O sea, esto es algo que excede, si se quiere, la agenda socioambiental, ¿no? Totalmente. Pensándola como, bueno, solo el ambiente, la ecología y demás. No, esto tiene raíces más profundas. Entonces, lo que dice el adjunto de ATE es solo hay que aplicar el sentido común para saber que si se elige como asesor a un CEO del agronegocio, no solo se buscará quitarle derecho a los trabajadores, sino también impulsar políticas para beneficiar y proteger a las corporaciones que producen agrotóxicos nocivos para la salud y el ambiente. En este sentido, dijo, designar encargos públicos a altos directivos de multinacionales privadas se parece mucho a lo que sucedía durante el macrismo. Y concluyó, si en aquel momento resistimos esas prácticas, ahora no podemos mirar para otro lado. Y con esto te doy pie, porque también buscamos dentro de lo legal, ¿no? De, bueno, esto es, a ver, más allá de la decisión y la voluntad política que ya está, porque ya está designado como funcionario público, digo, ¿esto está dado en el marco de la legalidad? No. Y nos encontramos con tanto esta nota que menciona a esta ley y también a Naturalezas de Derechos, que son una ONG y una red de abogados ambientalistas de todo el país, que la verdad que venimos siguiendo y admiramos un montón. Sí, el laburo que hacen es impecable. Bueno, leo una publicación de Naturaleza de Derechos que están en Instagram. Yo les sugiero, y además tienen todas las revistas para descargar. Nunca pude lograr leer una completa de la cantidad de información que bajan, pero son realmente, bueno, impecables. Y dice así, Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta, corporación del agronegocio con una posición dominante en el mercado de agrotóxicos en la Argentina, principal productora y comercializadora de atracina, uno de los principios activos de mayor uso en la agricultura industrial y también de contaminación de las aguas subterráneas para consumo humano de ríos, arroyos, lagunas y humedales. Esta semana llega a la presidencia de la Nación en calidad de jefe de asesores. ¿Asesorar sobre qué?, se preguntan. De que el SENASA no prohíba el uso del agrotóxico atracina en la agricultura tal como se reclamó a la justicia. De asegurar la sanción de la ley de promoción de un modelo agroindustrial altamente contaminante y extractivo. De consolidar y perpetuar el agronegocio como política pública de Estado. De seguir mirando para el otro lado cuando todas las frutas, hortalizas y verduras que se comercializan en los mercados concentradores de la Argentina en su conjunto presentaron residuos de más de 80 agrotóxicos en los últimos 5 años. De que no se reglamente la ley 27.118 de la agricultura familiar campesina, indígena y autogestiva. Un caso emblemático de puertas giratorias, como decías hace un ratito. Y tienen ahí de acceso libre el informe que recopila Naturaleza de Derecho sobre las evidencias científicas de los impactos de la atracina, para quien necesite evidencia científica, si, querés si es que les más. Interesa, tal cual, que están ahí, ¿no? Que son evidencias, bueno, tal cual, como dice, científicas, no es opinión personal, no es bajada de línea, que en todo caso también tenemos derecho a tener una opinión personal, ¿no? Uh-huh. Dice, atracina, evidencias científicas para la cancelación de su uso en el sistema agroalimentario, selección y recopilación de publicaciones científicas internacionales y nacionales entre 1979 y 2023. Esto es de Eduardo Martín Rossi, Argentina, enero de 2023. El link de descarga está en la bio del Instagram de Naturaleza de Derechos. Y, bueno, algo que me parece importante, bueno, se me fue ahora lo que te quería decir. Esto que mencionaba también la Cele Camacho, ¿no? Bueno, y esto que mencionábamos fuera del aire, de... Me olvidé. Se me fue. Bueno, no importa. Tenemos ahí un montón de información. Bueno, esto de que están las verduras, en las hortalizas, la Cele mencionaba que de abortos espontáneos, de malformaciones, ¿no? De todo el veneno que está, bueno, está presente en la leche materna. O sea, cualquier estudio que hagas, y lo que mencionábamos fuera del aire es que en otros países del mundo está totalmente prohibido. O sea, ¿cómo viene esta gente de otros lugares? Porque, bueno, Lewis, ¿no? No son criollitos de acá tampoco, pero ¿qué hacen ellos que se hacen traer la fruta y la verdura de otro lugar? Es muy loco, ¿no? Yo estoy segura que no consumen absolutamente nada de lo que se vende en cualquier lado y consumimos, sí, el pueblo. Sí, que vos no sos pueblo, ahora crees. Y totalmente el lugar a donde viven debe estar protegido de este tipo, sí, de fumigaciones, ¿no? Bueno, nos sumamos ahí al rechazo, fuera Aracre, basta de extractivismo. Por supuesto que, bueno, la lucha continúa, la lucha sigue, hay distintas maneras, opciones, herramientas. Siempre pensamos como en la movilización y en la organización colectiva, ¿no? Para llevar adelante y realmente pulsar los cambios que se dan en nuestro pueblo, que hacemos en lo más chiquito, en lo cotidiano, que es en lo que accedemos, a lo que podemos, a lo que llegamos, pero también no dejando que estas cosas pasen así tan libremente, sin ningún, incluso no sé, pienso, costo social, costo político, ¿no? Estamos atravesando un momento muy complicado a nivel nacional, a nivel regional, hay una profundización del extractivismo en su peor y última etapa, ¿no? Entonces, como más que nunca, guardianar la tierra, guardianar y preservar y promover otras alternativas, otros espacios, otras formas de producción, que es lo que traemos también los miércoles socioambientales. Y bueno, pulsamos por más y pedimos y exigimos más agroecología, más democracia participativa, más participación ciudadana, basta de fumigar, basta de agrotóxicos, basta de cáncer, basta de muerte. Vamos con alguito de música, volvemos con la última parte de Comando de Demolición y una última noticia. Fuerza, lo siento. Seremos primavera. Que no haya sido en vano. vagabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, escaparias, menstruales, marlenes, dianas acallanas, sin biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos en Comando Demolición, última parte, y seguimos a modo informativo, en este caso ya más local y más regional. Te contamos que se busca a sus dueños. Esta información nos llega desde Amor Animal. Se fue atropellado un perrite y bueno, necesitan encontrar a sus dueños. Es una perrita. ¿Dónde están? ¿Perrita es? Bueno, se necesitan, sí, donaciones. Digo el dato porque bueno, de pronto tiene una familia que la está buscando. Bien, se necesitan donaciones para cubrir los gastos veterinarios. La encontraron accidentada y ya fue asistida. Ahora tiene que ir a cirugía. Si podés aportar dinero, comunícate a estos números: 3546-48-2174, 341-3592-512. Te lo repito: 3546-48-2174, 341-3592-512. Bueno, esos números para hacer donaciones. Si encuentran, se busca a los dueños. Ojalá los encuentren. Es una perrita pequeñita. Pobrecita. Bien. Y por otro lado, contarles que mañana se viene alto evento en la Sidrería Cultural a las 9 de la noche en Villa General Belgrano. Títeres para adultos. Muy, muy interesante. Qué buena propuesta. Cóctel de Manu Mancilla. La entrada es libre, cupos limitados, así que hay que comunicarse para reservar al 3546-543650. Este es un evento a la gorra consciente. Si quieren más data, comuníquense o pasen por el Instagram y el Facebook de la Sidrería Cultural, @lasidreriacultural. Y tenemos, mañana vamos a hacer un sorteo, entonces. Tenemos un sorteo, así que comuníquense mañana, en el transcurso de hoy, antes que termine el programa. Ya falta un minuto. Vamos a sortear un menú, ¿sí? Bien. Una pinta de sidra y 3 empanadas. La entrada es libre, así que si te ganas el sorteo, ahí la Pau quiere. Perfecto. Bueno, anótate, Pau, te anoto. Es que no son cualquier empanada ni cualquier... Sidra. Es la sidra artesanal de la sidrería y las empanadas de Wally, que son... Bien. La de quesos, recomendadísima. Qué rico. Bueno, con muchas ganas de ir a la sidre. Y bueno, llegamos al final de Comando Demolición del día de hoy. No nos queremos ir sin mencionar que se acerca el día de hoy el juicio político a la corte. Y tenemos un audio de Nora Cortiñas invitando también. No es suficiente una marcha, tiene que haber la voluntad del pueblo de sacarlos y que no vuelva a haber una corte como esta, dice Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, en la convocatoria a la marcha al Palacio de Justicia del 1 de febrero, o sea, el día de hoy. Y antes de irnos, tenemos un adelanto de la columna de mañana y un audio. Vamos a irnos escuchando a Norita Cortiñas, pero antes, mañana jueves mágico. Sí, va a estar Larita, que bueno, es tremenda, Lara de las estrellas. Lara Bert va a traer como tema los vínculos sexoafectivos desde la mirada de la astrología. Va a explicarnos cómo se analiza la pareja interior en la carta natal, qué planetas y áreas están implicados y cómo se refleja esto en la vida real. Así que bueno, si querés mañana estar atente a ver cómo están tus vínculos sexoafectivos, por ahí era por la carta. Y no es que estás medio mal vibrada. Bueno, y tenemos dos mensajes más. Vamos a escucharlos, a ver, a leerlos. Ramiro nos dice: no hablen mal del gobierno nacional, les están escuchando, nos dice. Oh, y se miedo. Ríe. Ay, me encantaría que Alberto esté escuchando, la verdad. Alberto, le decimos todos en conjunto. Bueno, y otro mensaje que nos dice: en otro puesto clave lo ocupa Obdulio San Martín en el INASE, ex CEO de Don Mario. Abrazos, Silvia de BCP, Instituto Nacional de las Semillas. Ah, Atracina es el producto favorito de Sin Gente, dice. No, Sin Gente, Sin Gente. Sin y sí, gente. No queda nada, no queda nadie, sin ambiente, no, no sin nada, gentes. Finalmente. Son reptiles. Chau, chau. Nos despedimos hasta el día de mañana, jueves mágico, alta dupla con José y Fede y Lara. Y la Lara. La mañana, triada mañana acá. Magia. Magia, bueno, total. Gracias, a saumarnos ahora, vamos a transmutar. Hasta mañana, que pasen hermosa tarde, sigan con Radio Comunitaria El Brote. Dale cumbia, santafesina colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña panameña, argentina villera, mandale cumbia, maravilla verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mandale pop, lo que queda del rock, bang, fan, crank, fuck, wap, dale guacha, what the fuck. Este planeta es un desastre total, a la música ambiental yo le mando new metal, para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal, pero en el corral baila como un animal, del pueblo original, hay una flor esperando en el balcón, yo te quiero corazón y no te tengo rencor, no, no, no. Otra flor. Comando Demolición, temporada 2023. Podemos decir que como punto culminante de esta corte fue cuando derogó la ley del 2x1, que tiró por tierra con los años y años que los organismos de derechos humanos fortalecidos acá la búsqueda de justicia. Y esta corte tuvo muchas inmoralidades que no pueden ser pasadas por alto. Así que yo creo que mañana en la calle, como se dijo acá en esta mesa, no es suficiente un discurso y un documento y una marcha. Tiene que ver la voluntad del pueblo de sacarlos y no volver a repetir una corte como esta.